explicarlo, me parece realmente complejo. Entonces intentamos explicarlo desde la gran escala en la que la plaza pues se convierte como una historia entre pues los ensanches, los barrios, y el barrio de la Magdalena y el Camino, Esteiro, es como un enseñamiento de todos estos barrios. Y luego la pequeña escala en la que el ciudadano, el usuario, se convierte en el protagonista. O sea, que no sea una plaza solo de paso, sino que la gente pueda estar en ella. Y luego lo que hemos tratado es de colocar y de introducir diversos materiales para resaltar zonas. Hemos utilizado el granito para resaltar la zona de la biblioteca, una zona de acceso de las calles que viene del barrio de la Magdalena y pues la zona de tránsito, de transición que existe entre la plaza de Sevilla y bueno, este espacio que queda delante de la entrada del acceso al parking, que bueno, que tristemente no se puede ni eliminar a la misma. Se ha utilizado la madera para las zonas de estancia y que está unida a las zonas verdes. Las zonas verdes se han realizado a las de suelo, que sería cerces y otras elevadas, formando unos taludes que nos apartan en algunos casos de zonas que queremos que queden, que no se vean desde la plaza o no tengan tanta presencia, y en otros casos pues para dar algo de intimidad o pues eso, la zona del ambulatorio que sales y no tienes por qué encontrarte con la plaza directamente. Por otra parte, hemos abierto la zona de los edificios residenciales que quedan entre la biblioteca y el ambulatorio. Hemos ampliado esa calle porque ahora realmente era una zona muy estrecha, sigue quedando este paso estrecho, pero que no podemos eliminarlo, y se amplía el resto. Luego pues se elimina el acero corte que ha sido tan criticado, que se viene diciendo que no tenemos nada en contra de ese material, sino que no ha funcionado aquí, a la gente pues no le ha gustado. Revestimos esos edificios existentes de granito. Y con respecto a eso, lo que os habéis encontrado ya en la plaza, ¿habéis tenido que modificar mucho? ¿Qué cambios vais a hacer? Con lo que nos encontramos ahora en la plaza se realizarán pocos cambios en cuanto al pavimento. Primero pues por una cuestión económica y para que pues el ciudadano tenga la plaza lista cuanto antes. Sí. Se trata de un embellecimiento, no se trata de pues de un proyecto entero. Sí. Lo que hacemos es eliminar las barreras que existen ahora, porque si tú vas por la calle esta que une la plaza de Sevilla con la plaza, ahora mismo está barandillas, escalera y fuente. Lo que queremos es evitarlo, para eso hemos hecho unas gradas, una rampa para acceso a minusválidos y que el camino se haga mucho más viable, vamos, que sea más viable. Más cambios, bueno, sí, introducir la madera, como ya te comenté antes. Y esta zona, la zona donde se va a hacer el fitness en el subsuelo, que nosotros no somos los que... ¿No tienes valores? No, nosotros actuamos en la superficie. Pues esta zona era hacerla entera, porque realmente no hay nada. Solo existen los elementos de hormigón, que son las salidas de emergencia del fitness, y la entrada principal. Lo que sí remarcamos es la muralla, la antigua muralla. El ayuntamiento, el consejo pedía un testigo, que suele ser pues una chapita de suelo, algo. Lo que nosotros quisimos es dejar esa señal con un elemento metálico que se introduce en el suelo y se va elevando y que forma pues una lámina de agua y se establece una fuente en ese lugar. Ese viene con monumento, ¿no? Sí, es el único monumento. Y con respecto a los comercios que hay por esta zona, ¿no? ¿Os han pedido algo para...? Porque supongo que a ellos ahora, pues tal y como está la plaza, les habrá afectado bastante negativamente. Sí, están bastante molestos. Bueno, nosotros en concreto no nos lo han pedido, pero sí que se han mostrado, la verdad, bastante contentos por el tema de que se instalan terrazas o espacios para que puedan poner terrazas. Y que, porque realmente lo que hay aquí ahora son dos cafeterías, han abierto otra nueva, y bueno, ahora hay una farmacia, o sea que, bueno, creo que con esto se puede dar servicio de alguna manera. me imagino que será más en las estaciones más primaveral y verano, pero bueno, se intentará también eliminar el viento en la medida de lo posible, que se queja mucha gente de que es una plaza que es muy difícil estar en ella, y bueno, intentaremos pensar en algún evento para...